El tiro libre por César González, mejor Huracán que San Lorenzo, aún en este contexto tan complicado que presenta la Laguna, que es la cancha, viene el centro. ¡Gol! ¡Pablo, gol! ¡Gol! ¡De Huracán, gol! ¡Paolo, gol! ¡El apellido del gol! Paolo entró a primerearlos a todos. Anticipó y con un cabezazo notable mandó la pelota al ángulo superior izquierdo. Un precioso centro de César González. La peinada de Paolo Gol. Si gana Huracán es justo. 11 minutos del primer tiempo. Huracán 1, San Lorenzo 0. Gol de gol.